Y en la ciudad de Morelia, Michoacán, se registra un considerable aumento en los índices de felicidad de los niños de la escuela primaria 18 de marzo. Aquí la información. Hola, me llamo Jesús y estoy feliz. Hola, me llamo José y estoy también feliz. Hola, me llamo David, estoy feliz. Hola, me llamo Julián y estoy feliz. Hola, me llamo Olivia y estoy feliz. Hola, me llamo Diego y estoy feliz. Hola, me llaman Dani y estoy feliz. Hola, soy Sebastián y estoy alegre. Hola, soy Balam y estoy alegre. Hola, yo me llamo Ana y me siento feliz. En este momento, nuestro corresponsal Armando Salgado se encuentra en el lugar de los hechos para ampliar la información. Te escuchamos, Armando. Así es, Caro. Al parecer a estas chicas y chicos les gusta mucho venir a la escuela. En mi labor de reportero he encontrado más variantes de esta felicidad. Escuchémosles en sus propias voces. Hola, me llamo Miranda y me gustan los deportes. Hola, me llamo Fátima y me gustan los gatitos. Hola, me llamo Daniela y me gustan los perritos. Hola, me llamo Valeria y me gusta la gimnasia. Hola, me llamo Janet y me gusta estar haciendo esto. Hola, me llamo Samara y me gustan los gatos y los deportes. Hola, soy Bayardo y me gusta el fútbol. Hola, me llamo Tadeo y me gusta escuchar a Kenia Oz. Hola, soy Fernanda y me gusta la gimnasia. Hola, soy Oscar y me gusta jugar con el Xbox. Hola, soy Ramiro y me gustan los gatos. Hola, soy Kylie Nicole y me gustan los cuyos. Hola, soy Paloma y me gusta cantar. Hola, soy Carolina y me gustan las motos. Me llamo Alexa y me gusta jugar. Hola, me llamo Natalie y me gustan los perros. Hola, me llamo Hanna Alexa y me gustan las donas de chocolate. Hola, soy Julia Alejo, me gusta hacer plastilina. Me llamo Nicole y me gustan mucho los gatos. Me llamo Brandon y me gusta el fútbol. Hola, me llamo Celia Carolina y me gustan los perritos. Mi reporte hasta el momento. Gracias por tu reporte, Armando. Seguimos atentos. Radiofonía Online, cultura en sonido para tus sentidos, presenta Letra Minúscula. Narrativa sonora. Poesía. Minificción. Entretenimiento literario. Voces. Hola chicas, buenos días. Saludamos a todos los estudiantes de la escuela primaria 18 de marzo, turno matutino. Arrancamos la serie de podcast con el grupo de quinto grado A para abordar temas relacionados con nuestro aprendizaje. Hoy hablaremos de dos fechas muy importantes. El 13 de septiembre, día que se conmemoró la batalla de Chapultepec y a los niños héroes. Y el 16 de septiembre, día de la independencia de México, quiero preguntarles si se saben los nombres de los niños héroes. Antes de pasar a ese tema, quiero preguntarles por qué son niños y no niñas. ¿Acaso no había mujeres que también defendieran a nuestro país en esa época? Actualmente ya hay mujeres en el ejército mexicano. Y ahora, hay mujeres en el Senado de la República y, recientemente, en las elecciones de gobernadores, por primera vez en la historia de México, ganaron varias mujeres puesto de gobernadora. Eso habla de que cada vez se va cerrando la brecha de género. Eso es importante porque nuestro país se actualiza y eso genera mayores oportunidades para todas y todos. Al final, esa es una de las finalidades de la formación cívica y ética, analizar el comportamiento y pensamiento del ser humano a partir de la defensa de nuestros derechos para tener una sociedad más justa, democrática, equitativa e inclusiva. Por ese mismo motivo, como mexicanas y mexicanos, honramos a nuestros símbolos patrios porque nos recuerdan las batallas de nuestros antepasados por defender nuestro país. Así como hay batallas por seguir defendiendo nuestros derechos humanos, en su momento hubo otras batallas por defender la soberanía de México. ¿Qué es la soberanía, Daniela? Según el diccionario, Oxford es un gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Aunque después de la batalla de Chapultepec, México perdió más de la mitad del territorio nacional, porque aunque hubo una gran defensa por parte del Colegio Militar y el Ejército Mexicano, Estados Unidos tomó la capital del país y se quedó con los mayores yacimientos de oro y plata que México tenía, es decir, la mayor parte de riqueza actual era de México. México perdió una gran parte de su soberanía. Eso está muy mal, y pensar que esa parte de la historia ya no aparece en los libros de texto. Por eso es importante tener memoria histórica, chicas, para recordar qué cosas han sucedido en México y no repetirlas de nuevo. Pero volviendo a nuestro tema, es el mes patrio y estamos hablando de los niños héroes. Díganme sus nombres. El subteniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Juárez y Juan Escutia. El 13 de septiembre de 1847, los niños héroes nos dieron una lección de orgullo, coraje y dignidad al resguardar el castillo de Chapultepec frente al asalto de las tropas americanas invasoras. A continuación, el grupo de cuarto B nos compartirá una caracterización de los niños héroes. Felicidades al grupo de cuarto B por la representación que hicieron de los niños héroes. Recuerden que la batalla sucedió 37 años después de la independencia de México. ¡Wow, chicas! La historia de México es muy grande. Hay demasiados acontecimientos. El más importante de nuestro país es la independencia de México. Ya saben, por fin nos separamos de España y pudimos tener nuestro propio gobierno. Por eso es muy importante recordar a los héroes y heroínas que nos dieron la libertad para ser un pueblo independiente de cualquier otra nación. ¿Saben los nombres de los héroes de la independencia? Yo me sé el nombre de dos heroínas, Gertrudis Bocanegra y José Ortiz de Domínguez. Me conocen como José Ortiz de Domínguez, mejor conocida como La Corregidora. Destaqué por participar en la conspiración de Querétaro. Yo fui quien le informó a Ignacio Allende, a Juan Ignacio Aldama y a Miguel Hidalgo que iban a ser arrestados por el gobierno virreinal. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 se dio a cabo el levantamiento de nuestra independencia. Yo me llamo Gertrudis Bocanegra, nací en Pátzcuaro, Michoacán. Les cuento que yo me encargué del correo de los insurgentes en la región de Michoacán. Tuve el firme propósito de ayudar a la toma de la ciudad de Pátzcuaro por parte de los rebeldes, pero me descubrió el ejército realista. Al final me fusilaron el 11 de octubre de 1817 en la plaza de San Agustín, en Pátzcuaro. Qué interesante saber que también hubo mujeres en la lucha de independencia. Por ejemplo, Leona Vicario fue otra mujer que dio la vida por México, entre otras. Pero sin duda, el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien armó el plan de separarnos de España desde que fue rector de lo que hoy es la Universidad Michoacana, por eso su nombre incluye parte del lema de San Nicolás Hidalgo. Además, Hidalgo y José María Morelos y Pavón se conocieron en Morelia. Hidalgo fue maestro de Morelos, compartiéndole el pensamiento de la Ilustración, que era hablar del mundo desde una visión científica y política y no solo religiosa. Veamos quién eran Hidalgo y Morelos. Mi nombre es Miguel Hidalgo y Costilla. Les quiero decir que nos favorece la guerra entre Francia, debilita España. No hay autoridad sobre sus colonias americanas. Cada día encuentro más gente que está dispuesta a luchar por nuestra independencia. ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Yo soy José María Morelos y Pavón. Seguiremos con el camino marcado por mi hermano Hidalgo. Todo nos beneficia. El clima, el conocimiento del terreno. Debemos ahora más que nunca lograr nuestra independencia. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la Constitución de Apatzingán! ¡Viva! ¡Viva los sentimientos de la nación! ¡Viva! Otra de los hechos de la independencia de México que quedó guardado en las memorias de nuestro pueblo fue el asalto de los insurgentes a la Alhóndiga de Granadita. Tras varios ataques, hace su aparición Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como el Pípila, con una pesada laja de piedra sobre la espalda y una antorcha encendida en la mano. El Pípila se aproximaba a la Alhóndiga y una vez que llega le prende fuego a la construcción. Con esta señal todos los insurgentes se levantan en armas y hacen prisionero a los españoles. ¿Y cómo se acaba la independencia? Sé que Morelos perdió en batalla en la misma ciudad donde nació, la antigua Valladolid, hoy Morelia, y que por eso esta ciudad se llama así, en honor a Morelos. Pues otros de los insurgentes siguieron con la batalla hasta 1821, entre ellos Vicente Guerrero. Yo me llamo Vicente Guerrero, les cuento que fui el sucesor de José María Morelos de Pavón. Agustín de Iturbide no pudo vencernos en el campo de batalla y fue a través de sus distintas cartas que decidimos pactar una alianza. El 24 de febrero de 1822 formamos el Ejército de las Tres Garantías. ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la libertad del pueblo americano! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! No cabe duda que podríamos hablar muchísimas cosas sobre la independencia de México. Sin duda, el grito de Dolores es el momento en el que Miguel Hidalgo celebra su nueva independencia. Será el mejor momento más emblemático y se recordará en muchas partes del país. ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Las efemérides son los relatos históricos que van al principio y al final. Primero son cuando comienza algo y cuando termina el relato histórico. No es como una historia o algo así, porque cuando comienzan el 13, el 12, iría primero el 12, el 13, el 14, el 15 de septiembre, ese sería el relato histórico. El 12 de septiembre de 1919 se funda la Academia Mexicana de la Historia. 13 de septiembre de 1847, día del sacrificio de los niños héroes en Chapultepec. 14 de septiembre de 1920, nace Mario Benedetti, destacado escritor uruguayo de cuentos, novelas y poemas. 15 de septiembre, conmemoración del grito de independencia. 16 de septiembre de 1810, inicio de la independencia de México. Gracias por acompañarnos en la transmisión de este podcast dedicado al mes patrio, Paloma y Andari. Gracias a ti, Dani. Sigamos aprendiendo de nuestra historia. Nos vemos, chicas y chicos. Esta fue una transmisión del grupo de Quinto A. Gracias por su atención. Radiofonía Online, cultura en sonido para tus sentidos, presentó Letra Minúscula. Letra Minúscula es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.